podemos decir que una china a mitad de cuadra no la satisface. China a mitad de cuadra. Elongación forzada que ejecuta la cabeza hasta la cintura. Este acto sirve para obtener placer inmediato en la zona erógena en cuestión. Y en otras para ostentar la pija frente a sus contertulios.